It's the music cartel. Calvis Clan. Check it. I'm a L-O-W rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no deja. I'm a L-O-W rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no deja. Chrome wheels, riding low. 2 miles an hour, so everybody knows. Diamond tuck, biscuit tuck, inside. Those patterns can deflate outside. Everybody loves the movement worldwide. L-O-W rider, my life. Old school, new school, jump in your ride. Hit the switch, homie, come on and let's glide. We riding real deep, caravan through the streets. It's a family affair, and we everywhere. From the east to the west, midwest to the south. Hit the hydro switch, slam it low to the ground. Hit the switch one more time, raise it up and we out. Making people's head crack, cause the engine's chromed out. Pulled up to the car show, parked and jumped out. The car so fly, makes everybody shout. We're in an OWO rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no deja. Crazy life, man, it ain't for some. Then there's others having fun, working day and night just to make it custom. Frame off, spotter core, enforce the frame, huh? Trick out the paint, inside and wheels too, to make a real low ride. Follow the golden rule, never half step, do it right, do it once. 6 months later on the cut, pulling stunts. Dreams to realities, thoughts from fantasies. Feel the bass bump, that's the new sound technology. Chrome hydro pumps, 8 inches and 4 dumps. If you didn't know it, homie, it's called a sitter. Don't forget about the clothes, dressing fresh for the shows. Stacey Adams, zoot suits, of course, black gloves. Can't forget about the highness, they always down too. This is Trent burning off in my 61 coupe. We're L-O-W-O rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no deja. I'm a L-O-W-O rider. Viejas, mi estilo no dejas. Chrome wheels, white walls, car clubs, riding low, front, back, side to side, coast to coast, low riding is how we roll. High, les va manejando por las calles, tal vez gran pueblo, ciudades y valles, manejando a ras del piso, es un estilo único, es como un sueño mágico. Brinco tras brinco, han ganado público, no importa sociedad. Pobres y ricos, les gusta en realidad. Demasiada belleza que modelan los bajitos. El mando nunca cesa, saludo pa' los viejitos. Donde quiera que yo llego, siempre llamo la atención. Si acontece eso con bebés, nunca habrá comparación. Bien tumbada hasta el suelo, mi troquita es mi anhelo. En las calles conocidas no hay ninguna parecida. Con sus llantas cara blanca y sus rines bien formados. Abran paso, que llegaron los tumbados. Calvis Clan, no hice carteo, en los dobles arribaron. Arribaron. L-O-W, rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no deja. Mi estilo no dejas. Chrome wheels, white walls, car clubs, riding low, front, back, side to side, coast to coast, low riding is how we roll. Abran las puertas que ya llegó el que enamora, suspiro de roba. A chicos, a grandes, no importa la hora. Sea gordo, sea flaco, mi carro enamora. Sentado en la esquina, lo miran pasar. Manejo despacio para impresionar. Suavecito, me agito con la sangre, al mundo lo grito. Suavecito, el valle Guajúcar es donde yo habito. Cholos, pachucos, no hay nada de truco. Somos mexicanos, las calles rondamos en carros de lujo, con vidrios ahumados, pantallas, bocinas, mis rines cromados. Ahora ven a sentir el placer de conducir. Lowriders, L-O-W, rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no dejas. I'm a L-O-W, rider, rider. Carros y viejas, mi estilo no dejas. Coast to coast, low run is how we roll.